La calle nos llama, Armando Lagarejo. Lo tenemos a nuestro cronista de exteriores por ahí, Mauro Monteiro. ¿Cómo te va? Buen día. Por fin. Buen día, Juan Pablo. Buen día, Armando, el equipo y la audiencia. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Bien, ¿vos? Bueno, disculpen el rato este que estaba el programa al aire, pero ando buscando el verano y no lo encuentro por estas horas. Se escondió. ¿Qué pasó con el calor? Bueno, pero déjalo, no digas nada, no levantes la avispera. Pero más vale, yo digo porque ahí, viste que la gente que le gusta el verano, las personas que le gusta el verano, el calor, eso que te agobia, eso, dicen, che, pero ¿qué está pasando que no hace calor? Bueno, claro. La cosa es que para los que no nos gustan tanto el calor sofocante, está agradable, por lo menos en estas horas, el clima en Santa Rosa, no hay sol por este rato, hay nubes. Hay vientito que también ayuda a que esté bastante agradable. Así que bueno, capaz que tengamos unos días así. Después seguramente se va a acomodar. Estamos en pleno enero. Así que los calores seguramente van a venir en algún momento. Hay que disfrutar este fresco y si tenés tiempo y tenés ganas y sobre todo sos de las personas que se levantan temprano, abrí todo tempranito a la mañana que entra un frescor hermoso en la casa y después cerrá porque qué sé yo. Alivio. Como para acomodar las cosas. Exactamente, lo donde no hay alivio, y les comento algo que pasó anoche, sí, es con los incendios en Santa Rosa, porque anoche se volvió a prender fuego el relleno sanitario, y la verdad que estaban preocupados y preocupadas algunas vecinas y vecinos de el barrio El Amanecer, que está ahí pegadito al relleno sanitario. Anoche las llamas iluminaban parte del barrio, que todavía no tiene iluminación de energía eléctrica y que están haciendo justamente la obra, pero nos decían algunos vecinos que nos mandaron ahí un video para compartir, que la verdad que las llamas eran muy, muy altas, muy grandes, y había preocupación, hay preocupación respecto a eso, porque no es la primera vez que se prende fuego el relleno sanitario. El tema es que no hay una explicación del por qué. Algunos creen que han sido algunos niños que andan jugando y prenden fuego, otros creen que prenden fuego parte de la basura como para hacer lugar y que entre más basura de la ciudad de Santa Rosa a esa zona. Los recicladores hacen lo que pueden porque están trabajando en el lugar, y la verdad que nos decían algunos vecinos que los propios trabajadores de ahí están preocupados porque cuando pasa eso, la autobomba de los bomberos no puede ingresar al lugar. Entonces tienen que hacer lo posible para poder apagar como puedan las llamas y el incendio que se propaga cuando viene el fuego. La cosa es que anoche, cerca de la madrugada, según recién lo que nos dijeron algunas personal de la seccional segunda, ya lo habían apagado algunos empleados municipales que estuvieron trabajando durante la madrugada. La cosa es que no lo apagaron del todo y puede que quede alguna brasa y este vientito active de nuevo el fuego. Así que anoche fue algo muy importante y las llamas fueron muy altas y muy grandes, y ahora hay que ver si la autobomba puede ingresar para poder apagar desde la base donde se inició el fuego, para dejar el lugar un poco más con un poco más de tranquilidad para los vecinos y las vecinas. Siempre piden que por favor no prendan fuego por la zona, porque el barrio El Amanecer ha crecido tanto que se ha acercado mucho a lo que es el relleno sanitario, y cualquier llama que comience en esa zona de mucho basural enseguida llega a los barrios, en este caso al barrio El Amanecer. Por eso anoche una vecina nos comunicaba que estaban preocupados. Después, cuando supieron que a las 3 de la mañana las llamas bajaron un poco, hubo un poco más de tranquilidad. Pero se prendió fuego el relleno anoche, y ahora lo que esperan es que la ayuda de los bomberos para poder terminar de apagarlo y esperar que no lo vuelvan a prender. Bueno, esperemos que así sea, porque en estos días vienen también los bomberos y Defensa Civil laburando a troche y moche con estas desidias. Por todos lados, sí. Siempre alguien hace una broma pesada y prende fuego, y la verdad que hay una sequía importante, más allá de la lluvia de estos últimos días, y la verdad que hay combustión por todos lados. Cualquier pasto seco es propicio para que una pequeña llama despliegue un incendio. Por eso lo mejor es tratar de, en estos casos, no prender nada cercano a un lugar donde haya mucha cosa seca, porque enseguida el fuego se propaga rápidamente. Bien, Maurito. Bueno, ¿algún otro detalle para difundir o nos reencontramos un cuando dato, después? Un dato sí. A tener en cuenta. Hoy nos enteramos a través de algunos medios de comunicación que hay preocupación con trabajadores y trabajadoras del Maxi Carrefour sí. por despidos. Sí. Bueno, nosotros nos comunicamos con con gente del sindicato de comercio y nos confirmaron que de esos despidos, que hablan de un despido masivo, se confirmó que hay 3 personas que despidieron de estas 117 que contrató Maxi Carrefour el 12 de diciembre cuando abrió las puertas. Eso es lo que saben desde el sindicato del comercio, que hay 3 personas que despidieron. Las demás están trabajando por las 4 horas que las contrataron, lo que sí dicen que no estarían dando las horas extras porque han bajado un poco las ventas comparado a lo que fue durante diciembre, que recién arrancó, que esto estamos a principios de enero. Bueno, hay preocupación respecto a eso, pero sobre todo porque las ventas no estarían dando los resultados que habría pensado la empresa que le iba a dar. Pero los despidos reales, por lo menos desde el sindicato del comercio, nos confirmaron que son 3. No hay una masividad de despidos, pero sí están confirmados que 3 personas dejaron de trabajar de las 117 que contrataron allá por principios de diciembre. Todos con todas esas contrataciones con jornada reducida, recordemos, ¿no? Jornada reducida de 4 horas, todas. Sí, pero sí, son 3 personas que dejaron de trabajar, que la propia empresa las despidió. Pero también convengamos que están con estos contratos de 4 horas y con este periodo de prueba, que puede estar dentro del tiempo del periodo de prueba. No, desde el sindicato de comercio no creen que pueda haber una masividad en despidos, pero por ahora lo que tienen confirmado es que son 3 los despidos del Maxi Carrefour. Bueno, Maurito, estamos en contacto cuando dispongas. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores nos trae ahí un par de noticias sobre el incendio que hubo anoche en el relleno sanitario y estos despidos en el Maxi Carrefour, que lo que parecen tener en claro es que tenían una expectativa creyendo que iban a vender en Santa Rosa un volumen que no está ni llegando a la mitad en este momento.